de Anika Podcast. Por Carlota Valle. Bienvenidos a Oceánica Podcast. Yo soy Carlota Bárcena y te voy a acompañar en este espacio. Este es un programa de Radio Crash que lo puedes escuchar en la web de Radio Crash, en el blog de Radio Crash y también en Spotify. Y seguirnos, por supuesto, en Instagram, oceanicapodcast/surf. En el programa de hoy, número 64 ya, vamos a volver a hablar de cultura oceánica, un tema que ya empezaba a hablar de él en el programa anterior, después de una entrevista sobre techno, sobre sea trance. Y hoy tenemos con nosotros a Juanjo González Trueba, que para quienes no lo conozcan es un surfista, amante de los océanos y además profesor de geografía en la Universidad de Cantabria, el director de Surf Nature Alliance. Él es muy polifacético, así que bueno, en unos minutos lo tenemos aquí con nosotros. Vamos a escuchar a Porno Surf. Cerca verano, yeah. Ella vuelve a la isla otra vez. Bikini ajustado, morena su piel. Ella es la reina del ser. Nos conocimos en verano en la playa. Dije que quería aprender a ser el sol. Pues hoy en Oceánica Podcast tenemos a Juanjo González Trueba, que es un profesor de la Universidad de Cantabria, doctor en geografía y también director de Surf Nature Alliance. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, ¿qué tal, Carlota? Un placer, honrado de estar aquí. ¿Cómo me presta que la gente venga aquí con ilusión, con ganas? Que valoren Oceánica Podcast. Bueno, ¿cuándo empieza tu amor por la mar? Uy, el amor por la mar, yo creo que es desde que uno, yo por lo menos desde que tengo recuerdos y uso de razón. Desde pequeñito he ido a la mar con mi familia y siempre he tenido ahí una atracción, un vínculo especial. O sea, que diría desde la niñez. Después es verdad que en cuanto empecé de adolescente a escaparme con los autobuses a la mar y a surfear, pues ahí ya fue abrir la gran ventana del mundo, ¿no? Marino. ¿De qué años estamos hablando? ¿Con cuántos años? Pues con 15, así, 14, 15, sí. Que Bueno. son muchos, ahora empiezan ya súper pequeñitos, pero de aquella yo no tenía ningún referente ni familiar ni una amistad de la familia. Empecé con otro amigo, que lo empezamos a ver cuando íbamos mucho a la playa con menos edad, y dijimos, nos vamos a, hay que conseguir una tabla y empezar. Y el otro lo dejó y yo dije, pues yo, a mí me da igual, pero yo sigo solo. ¿Y dónde surfeabais? Pues empezamos, yo soy de aquí de Cantabria y vivo en Torlavega. Íbamos mucho a Suances, a la playa de los locos, pero a mí en cuanto pude ir eligiendo y viendo varias opciones, antes de tener coche con 18, me gustaba ir mucho a otro sitio, en autobús también, a Miengo y a un sitio que es la desembocadura del río Pas, y ahí está la playa de Liencres, que es también así bastante conocida para surfear. Y allí había sitios donde de aquella, hace casi 40 años, no había gente casi. Pua, tengo una gana yo de ir a los locos, hace que no voy por ahí, pf, igual 10 años. Es Pero una maravilla de playa. Liencres no lo pillé bueno cuando fui. Pues bueno, luego tú también te dedicas a estudiar para ser profe en la uni y te dedicas a estudiar en concreto geografía. Cuéntame un poco cómo es eso. Sí, bueno, yo estudié geografía y la geografía desde hace ya años está bien muy vinculada a sus vertientes más aplicadas. Entonces, temas de conservación de la naturaleza, ordenación territorial, temas de actualidad, desarrollo sostenible, cambio climático, riesgos naturales, todos estos temas. Si pienso más en la parte más humana, pues urbanismo, geografía del género, geografía de la igualdad, del desarrollo y el subdesarrollo, oh, hay muchísimos temas. A mí la humanística y la cultural me gusta mucho, trato también esos temas. Sí, ¿eh? Como la cultura oceánica ahora está, bueno, aquí por lo menos en Tenerife está muy ligada a movimientos activistas que están como, bueno, un poquito en contra de este modelo turístico tan extractivista que hay aquí, porque, bueno, se está destrozando la isla un poquito. Sí, la verdad que, hombre, las pequeñitas quizás dentro de todo el archipiélago, las pequeñitas no tanto, pero las islas grandes, siendo maravillosas, porque solo puedo tener buenas palabras geográficas para esas islas, pero las décadas de mala gestión y mala concepción de lo que debería ser un desarrollo, están generando unos problemas grandísimos. Yo, de hecho, he participado de proyectos europeos hace poco en Gran Canaria y he estado en Tenerife en los últimos años unas cuantas veces y no me deja de asombrar en los últimos años cómo todavía el ritmo es rampante. Hay un nivel de masificación, de congestión, de consumo de recursos, ¿no? Un problemón con la carencia de agua. ¿Qué te voy a contar que no sepas? La contaminación de las aguas fecales, la pérdida de biodiversidad, El paisaje, yo por ejemplo que soy todo el especialista en paisaje ahora paisaje. con salvar el puertito que están construyendo ahí muchísimo. Bueno, ya nos contarás también sobre Cantabria, que supongo que también tendrá. Sus cosas, sí, no, ahí no nos libramos ninguno, ¿no? Cada uno con sus claves y con sus niveles y con sus pros y contras, como dice un amigo, con sus luces y sus sombras. Pero sí, tenemos muchos retos y hace falta, fíjate, seguro que sale luego la conversación, pero hace falta, creo, más que información en esta sociedad de la, ¿no? De la información, como se la suele llamar. lo que hace falta es éticas, ¿no? Hace falta valores y compromisos. Parece que ya, aunque la ciencia lleve 4 o 5 décadas aportándonos conocimiento base e información de que tal como estamos viviendo es un modelo civilizatorio insostenible, y aún así no cambiamos como sociedad, ¿no? Parece que o conseguimos dar en la cabeza y en el corazón, y eso es más desde las ciencias sociales, las humanidades, el arte, o cambiamos los compromisos o no cambiamos. Y ahí sí que yo mismo he dado un giro de mis primeros 15 años de investigador, eran muy de aportación de conocimiento base y aportar datos para el Científico, IPCC. ¿eh? Sí, muy, muy científico. Y los últimos otros casos, no, no otros 15, porque entonces tendría muchas, muchas canas, pero otros 10 o 12, Más cualitativo. más, más subjetivo, más humanístico, más cultural. Me volqué mucho con la divulgación, porque no solo vale con aportar ciencia base, o conseguimos que la sociedad le cale en el corazón y en el alma, o no cambiamos nada. Claro, para eso estamos aquí, para divulgar un poquitín. Pero además de eso, también hay que ponerse a ello. Porque en su día, cuando los pellets, todo el mundo fue a la playa, quedaba muy guapo sacar la foto en Instagram limpiando la playa de plastiquinos. Y luego ya, nada. Yo por Y eso bueno. hablo mucho cuando a veces en las charlas, ¿no? En distintos foros y a distintos niveles, incluso me acuerdo en una que hicimos un ensayo, un encuentro, un espacio de encuentro que se creó aquí en Cantabria, que era Líderes Cantabria, ¿no? Y juntaban a los líderes de distintos, bueno, a los líderes, a personas vinculadas, especializadas en determinadas temáticas, y una vez hicieron una reunión de surf. Y me acuerdo pues que allí la gente destacó la labor que llevábamos haciendo años en la Alianza y tal. Y me dijeron, pero Juanjo, ¿tú qué crees que habría que...? Y a mí me salía del corazón la palabra compromiso. Digo, o nos comprometemos con el cambio, o si está muy bien la fachada y la foto y el dar el like, que es súper fácil y cómodo, pero eso no vale, ¿no? El activismo en redes, tan mítico ahora, sí, porque es eso, que todo el mundo tiene mejores cosas que hacer, que pones a salvar el mundo, pero es que hay que ponerse a ello. Y habías mencionado, pues, la alianza, porque eres además el director de, como decíamos antes, de Surf Nature Alliance. Cuéntame un poco cómo surge, qué hacéis, en qué estáis. Sí, la Alianza Surf y Naturaleza nació en 2017. Es un poco esto no lo sabe mucha gente, pero era ya heredera de otra plataforma cívica que nunca tuvo registro civil, pero que no por ello era menos válida y menos activa, que se llamaba Time for Waves, ¿no? Tiempo para las olas. Y con esa es con la que empezamos aquí en Cantabria, sobre todo. Bueno, digo en plural, en realidad ahí era yo solo, ¿no? Aunque después rápidamente encontré aliados, me vinculé con la Federación Cántabra de Surf, allí personas como Pedro Gutiérrez, como Jeremías San Martín, como Luis Castanedo, tenía una sensibilidad especial y dijeron, jo, es verdad, los surfistas que le debemos tanto a la mar, si no nos vinculamos y nos comprometemos con ella, y les empezamos a plantear cosas desde la Federación. Y salió el manifiesto para la protección de las olas, las primeras reservas. Eso se hizo antes de que estuviese la propia alianza que nació en 2017. Que por aquella, la historia, eso tampoco lo sabe mucha gente. Yo estaba en el Porque una cosa, reconocido. esto Sí. era a nivel Cantabria, ahora a nivel Cantábrico. No, la Time for Waves, yo, digamos, no sé si lo hablaba el otro día en otro foro que me preguntaban que cuándo había empezado a dedicarme sobre todo a conservación del espacio marino, ¿no? Y decían, pero claro, pues si llevas ya tantos años en investigación, claro, durante años, tengo que confesar que para mí la mar era como mi espacio espiritual y de evasión y de libertad, y no lo quería convertir en mi objeto de estudio. Entonces, yo he trabajado mucho en montaña, tengo muchos libros de picos de Europa, de Pirineos, está en el Himalaya, en muchos sitios, pero no quería utilizar la mar como objeto de estudio, hasta que todo ha evolucionado tan rápido que yo mismo evidenciaba desde dentro y fuera del agua que o me comprometía o aquello iba fatal. Y Lo entonces personal es político. decidí que había que comprometerse. Y ahí empezamos. En realidad, yo de aquella, que lo iba a decir ahora, estaba en el Pro-Program de Patagonia, que estuve casi 10 años, y ellos mismos me querían apoyar. Y al principio decían, bueno, pues, ¿cómo podemos apoyarte? Te creamos una figura. Y le dije, mira, yo estaba pensando en generar una ONG. Y dijeron, pues venga, genera la ONG y empezamos a ayudarte. Después todo cambió. Cambiaron aquellos managers que estaban en Francia por otros en Holanda. Y no sé, cuando las entidades son tan grandes y no tuvimos apoyo, la verdad. No sé si esto es políticamente correcto o no, pero la realidad es que no tuvimos el apoyo de salida. Y ahí nació la alianza en 2017. Y fue una. Yo no he sido. En la Alianza no fui yo solo, soy cofundador. Ahí hubo una serie de personas que ya nos juntamos y lanzamos. María González, Javi Cantera Eso te iba a y otros preguntar, que si muchos no había que están alguna detrás. moza. Pero ¿Cómo? que si no había ninguna moza, que si erais todos paisanos. No, no, no, no. Y de hecho, si miráis en la web y se ve un poco quiénes son el equipo, a mí es algo que sí nos importa. Sé que has entrevistado a Jesús Busto y que te mencionó nuestra colaboración y que habló muy bien de mí, siempre me honra y yo de él porque me parece que es un referente cultural. Para él y para mí siempre es muy importante que incluso aunque dé la casualidad de que en determinado tema hayan trabajado más hombres, pero ya nos buscamos las vueltas para tratar que ese sesgo acabe cuanto antes. Sí. No, eso. Igualdad, sí. ¿Y en qué estáis ahora? En este. En la alianza, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Pues es difícil, ¿eh? Ahí te diría que la alianza tiene una particularidad que es, hemos hecho muchas cosas en la sombra, ¿no? Que a veces no se conocen o no sabe la gente quién ha estado detrás de ello. Y lo hemos hecho conscientemente, porque cada uno de los que estábamos no nos ganábamos la vida con la organización. Como bien tú sabes lo que es tirar para adelante con un proyecto muy personal, pero hicimos muchas cosas, ¿no? Y sacamos las reservas en España y en Chile y Mundaka y el manifiesto y así una larga lista de aportaciones, muchos recursos y alegaciones a proyectos, pues desde Foz en Galicia a otros muchos. Rodiles, cuando me llamaban, pues allí estábamos. Pero no hemos tenido una estructura, digamos, la organización no ha conformado una estructura para seguir creciendo. Quizás eso, la primera crítica personal propia será culpa mía el no haber sabido o entre todos haber dado más estructura y entidad, ¿no? Entonces, aunque ahí seguimos, pero a veces es difícil, ¿no? Porque es con el voluntarismo y el trabajo de pues, los compañeros que llevan la comunicación, los compañeros que llevan la web, los que llevamos más toda la dimensión científico-técnica. Algo que me parece muy bonito y que sí que creo que es expresivo de en lo que estamos y en lo que estará siempre la alianza es, se generó como tal, el concepto alianza era porque lo concebíamos para que todo aquel que quisiese sumar y aliarse, pues era un espacio de encuentro. Y por eso una de las cosas bonitas que tiene la alianza es que tiene sus comités, el comité de sostenibilidad, el comité cultural, el comité científico, y ahí hay una riada de hombres y de mujeres válidas por todo el planeta, que solo eso creo que ya merece la pena que la alianza exista. Después, pues mira, vengo desde una reunión esta mañana porque hay un municipio en Cantabria que encargó un estudio recientemente y está con intenciones, a pesar de sus discusiones políticas, de si quieren o no declararse como Reserva de Sur, o sea que seguimos ahí plenamente activos. Porque la gente, ¿cómo hace? ¿Se afilia o sigue? Bueno, di la web, tienen una web que es Sí, surfnaturalian.org y tenéis sí, en Instagram, inglés. tenéis redes. Tenemos Instagram también. Bueno, yo no llevo redes, pero tenemos redes en Instagram, en Facebook creo que también había. Tenemos una web que tiene volcado una cantidad de contenido Sí, y veo que enorme. pueden Incluso está. donar, Y ahí hay pues un hacerse espacio para. miembros. Estamos reconocidos como ONG en el programa de Patagonia de 1% for the Planet y sí que tenemos varios partners que nos dan su porcentaje de beneficios. Pues ahora mira, justo en qué estamos, pues el otro día en un evento cultural artístico en el Centro Internacional de Arte Botín aquí en Santander. Me preguntaban por en qué estaba la alianza y justo me salía a decir que estamos en el proceso de difusión y de distribución del cuaderno de cultura oceánica por toda España. Hay un par de partners que nos donan el 1%, que son Aloha Camp y Casa Ohana, ¿no? Y Single Fin, que son todo vinculados al mundo del sur. Ellos nos han dado sus recursos y se van a destinar a sacar una tirada especial con libros del océano, del librito de cuaderno de cultura oceánica, para que sea donado a bibliotecas públicas de toda España. Entonces, esa es un poco algo que aquí lo hicimos en una primera edición en Cantabria, que el compromiso fue con el gobierno de Cantabria, sacamos una primera edición antes de la edición que salió con libros del océano, que es la segunda. y fue a todas las bibliotecas públicas y a los centros educativos, pues nuestra misión es que el mensaje llegue. O sea que eso. Total. Y bueno, hablando eso un poquitín diría yo, lo que yo llamaría activismo surfero, nacen estos dos libros que comentas, El Manifiesto de las Olas y El Cuaderno de Cultura Oceánica, bueno, porque de dónde surgen, bueno, de la Alianza, ¿no? Pero es muy Tenía importante, una ¿no? A idea. día de hoy, respetar las olas. El surf está cada vez más de moda, cada vez más wave gardens. Y al final llega un momento que bueno, que se están estropeando los espacios naturales. Entonces, háblame un poquitín de estos textos, porque la gente dirá, bueno, para vender libros. Bueno, pero es que son unos libros importantes. Y son bien baratos encima porque son pequeños y de fácil lectura. Lo que, como diría, y creo repetir sus palabras, Jesús Busto una vez honró las publicaciones, las dos, además, yo creo que ha venido a decir lo mismo, que estos pequeños libros son de los que contienen los mensajes más grandes de la editorial, ¿no? Y fíjate, para cualquier surfista, el manifiesto para la protección de las olas, ese salió en 2012. La concepción era la siguiente: yo venía del mundo de la conservación, de la gestión de espacios naturales protegidos y la ordenación territorial, y desde la academia dije, o conseguimos que las olas sean reconocidas como, además de un recurso deportivo, socioeconómico y cultural, que sean reconocidas como un patrimonio natural, o nunca llegaremos al objetivo final, que es su protección legal. Y entonces, la concepción que desarrollamos en ese momento es que había que, por un lado, tener un texto de referencia que justificase, una declaración pública que justificase que las olas son un elemento patrimonial y un recurso estratégico endógeno para muchos municipios de costa aquí en España, pero en cualquier parte del mundo, que fue la concepción ya desde el inicio. Y después estaba el programa de las reservas de surf, que es otra figura y otra estrategia, digamos, aplicada ya a cada uno de los territorios. Pero el manifiesto, su nacimiento es eso, es escribir una declaración pública, que es el subtítulo, Declaración Pública del Valor de las Rompientes Singulares de Interés para el Surf como un patrimonio natural y un recurso deportivo, socioeconómico y cultural. Y tiene, pues, creo recordar, ya se me van, ya es desde hace más de 10 años, 12 puntos, creo que son, en los que se justifica por qué una ola es valiosa desde muchas perspectivas. Y además está escrito, que es lo que después mucha gente nos ha dado el feedback, está escrito para muchos perfiles. Ahí la ciudadanía en general puede entender por qué planteamos que las olas son valiosas y tienen que ser protegidas, pero también lo entiende un técnico de gestión y de conservación de naturaleza. También lo tiene que entender el político. Entonces hay mensajes para todos ellos, ¿no? Y ahí en ese manifiesto aparecen, pues, muchos términos nuevos que después yo los metí primero en el manifiesto y después los, pues, también para que veas el nivel de importancia que le daba yo a ese documento que se publicó como anónimo. Es ironía de la vida el texto a que se ha traducido a más idiomas que yo haya escrito, aunque aquí lo diga, pero no aparece en él. Y decidimos adrede que tenía que ir anónimo para que nadie lo vinculase con una aportación personal. Tenía que ser apersonal, atemporal, y la concepción era un mensaje universal que sirviese a cualquier comunidad local en España, en Europa o en África, como ha servido el caso cuando se hizo la traducción al francés con colaboradores franceses, que algunas comunidades hayan utilizado el manifiesto para justificar ante sus administraciones que esas olas son valiosas. En Chile, por ejemplo, la propuesta de llevar al Parlamento chileno la protección de las rompientes se cita expresamente al Manifiesto para la Protección de las Olas de España. O sea que ha calado, sí. A eso sí podemos Jolín, decir pues que eso es anónimos, pero un hemos gran llegado a muchos logro, ¿eh? sitios. Enhorabuena por ese logro, porque va. Luego falta, pues eso, conseguir esas reservas, ¿no? No sé muy bien cómo están las cosas por ahí por el norte. Pues mira, pues en ese sentido yo el mensaje le tengo, por lo de las reservas, le iba a decir que le tengo positivo. Me he echado un poco para atrás porque hay tantos retos que no quiero dar un mensaje muy positivo en ese sentido, pero digamos que las reservas, que era, digamos, si teóricamente lanzábamos el manifiesto y ahí había una vocación, cualquiera que se acerque a la fundación, a la Alianza, rápidamente en la web verán que somos una organización, antes que internacional pone intercultural. Porque allá donde hemos ido, siempre vamos a tratar un diálogo de igual a igual con cualquiera de las culturas donde vayamos, ¿no? No vamos con verdades absolutas para imponer nuestras ideas y nuestra manera de ser. Tenemos un conocimiento y una experiencia y tratamos de ayudar, pero siempre desde lo intercultural. Y el concepto de diversidad, yo creo que quedó expresado en España cuando fue una vocación de todos, desde la editorial con Jesús y compañía, pero también desde la Alianza, que tenía que estar en todos los idiomas de España. Entonces está en euskera, y ahí puedo decir públicamente que una persona como Asi Muniain nos ayudó, contactó con académicos de euskera. Yo de aquella, además, creo que ya no, sí, estaba en la Universidad del País Vasco, pero bueno, a través de él conseguimos el contacto y tuvimos una traducción al euskera de calidad, y al catalán, y al gallego, y al francés, y al alemán, y al inglés, y al chino, y a no sé cuántas. Y esa vocación, digamos, de universal, sí que nacimos con ello. Y las reservas es todo lo contrario. Ahí era ponernos el buzo de trabajo y empezar a trabajar en la realidad de nuestros territorios y en los retos que cada caso particular, aunque a veces puedas tener una fórmula, iba a decir, entre comillas, mágica o aplicable en general, pero después hay que descender a la realidad de cada caso, ¿no? Hay que lucharlo en Y cada lado, en cada claro, y sitio. ahí sí que yo, como ya llevaba pues 15 años trabajando en la academia en patrimonialización de la naturaleza, y había otras propuestas de organizaciones internacionales que ni lo voy a mencionar porque puede parecer crítica y no es el ánimo, ni mucho menos, pero utilizaban fórmulas generalistas, ¿no? Reservas mundiales. Y claro, mi reflexión es qué pasa con todas aquellas que no van a ser declaradas reservas mundiales, pero que tienen interés nacional, regional, comarcal. Entonces, la concepción nuestra era multiescalar, ¿no? Y sobre todo pensando en que esto iba a ser, en vez de una iniciativa de arriba abajo, esto tenía que ser una iniciativa de abajo arriba, desde las comunidades locales, que fuesen las que proponían. Y que ellas proponen y que la propia administración pública de escala local, los municipios, son las que han declarado todas nuestras reservas. No es como estas reservas mundiales que las ha declarado una organización, pero claro, eso no tiene ninguna validez legal, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una diferencia notable. Se trabaja con la comunidad, si la comunidad quiere, y si no quiere, a veces pues hay esos dilemas, ¿no? De no, claro, pero es que cuando salga la declaración, pues entonces va a ser todavía más conocida y va a venir más gente. Y eso es algo que estaba siempre en los debates, ¿no? En las primeras reservas, yo recuerdo, en los locos, ¿no? Muchos locales de los locos, joder, pero es que esto, claro, que no queremos esto. Yo siempre recuerdo, y pongo el mismo ejemplo, cuando de repente un año me llaman algunos de los miembros, de los directivos del Club de Sur, y me dicen, jo, Juanjo, tenemos un problemón, que el ayuntamiento quiere prohibir la práctica del surf durante todo el verano. Uno de los argumentos que se utilizó precisamente es que la reserva se había declarado, y uno de los puntos o de los acuerdos que en esa declaración hay que comprometerse por parte de los municipios es al libre uso y disfrute de la práctica del surf allí donde la ha declarado reserva. Entonces, el paso siguiente era decir, si ustedes van a mantener esta iniciativa de prohibir el surf durante todo el verano, entonces hay que quitar la declaración de reserva, y eso ya no les gustaba tanto. O sea que ha tenido su función. Lo que hay después ya empiezan los equilibrios, que ha habido municipios que han abusado y han entendido que la declaración era su mejor promoción turística y que no tenían para nada pensado desarrollar la parte patrimonial de desarrollo sostenible. Pues claro que sí, lo hemos vivido. Y esos todavía igual no saben que es posible que se les dé algún susto más pronto que tarde y se les plantee que o cambian la dinámica o se les solicitará que quiten la declaración de reserva. Pero, claro, somos valedores desde luego que nuestra intención no es hacer negocio y es que funcione. Y que funcione los aspectos de conservación, de gestión, de desarrollo sostenible. Y si no va a haber compromiso con ello, ahora me refiero político, pues entonces se solicitará que se retire la declaración. Entonces sí que en su día, junto con el manifiesto, las reservas tenían, que era otra de las ideas que quería compartir contigo y con la audiencia, ¿no? Que es la declaración de ambas figuras o la creación de ambas figuras paralelas, por un lado el manifiesto como soporte teórico, por otro lado las reservas como aplicación real, práctica en los territorios. El objetivo final nuestro, o mío, que era, digamos, el cabeza científica de toda la propuesta, era la protección legal. que era lo que aquí todavía, cuando nosotros empezamos con esto, el discurso que había en España, en Canarias especialmente, era las rompientes como recurso económico. Fíjate, se hizo hasta un congreso hace unos años, ¿no? Y yo lo hablaba con los compañeros de Canarias, les decía, sí, yo lo entiendo, entiendo que es un recurso económico, que es un recurso deportivo, por supuesto, incluso hay una ley nacional del deporte que ampara las canchas deportivas naturales, pero es un elemento de la naturaleza. Yo no Por puedo reducir encima incluso del surf. Yo, vamos, lo tengo clarísimo. Sí, Por si tú encima de tuvieras que nosotros. dejar, si te dicen, dejas de surfear y te garantizo que la Que costa conservas de el toda océano. Cantabria se Mira, conserva. no sé ¿Lo cómo, dejas? cómo sonará, pero mira, si a mí ahora me echan en la balanza, ya con lo que he vivido y como me he llevado sustos de salud reciente bastante gordos y pérdidas familiares, mi padre no hace tanto, si a mí me dicen ahora mismo, mira, y se me puede caer hasta la lágrima, que si yo mañana desaparezco, ¿se conservan los océanos? Lo he hecho en la balanza. Ole, ole, y ole, mira. Sí, se me cae la lágrima y todo. Un grande. Pero bueno. Sí, porque es que las olas no es un gimnasio. O sea, es que Claro, no se pueden reducir a una cancha deportiva, son un espacio natural, que nosotros le dotamos de un valor, ¿de acuerdo? Pero por encima de nuestra valoración antropocéntrica, existen y tienen derecho a existir, tanto los elementos vivos, que esto es otro tema de bastante discusión en la comunidad científica. Fíjate que en Occidente venimos, y digo Occidente, porque Oriente no es lo mismo. En Occidente venimos de darle a lo bio, a la biodiversidad, el papel, el estandarte del ecologismo y de los movimientos ambientalistas. Pero ¿por qué un bosque, una montaña? Yo me acuerdo cuando en Picos de Europa yo argumentaba, ¿por qué el rebeco va a ser, o el oso pardo, o el urogallo va a ser más valioso que el naranjo de Bulnes? ¿Por qué? Igual es tan singular o más. ¿Por qué un paisaje es menos que un animal? ¿No? Tenemos nuestros Félix Rodríguez de la Fuente, en Francia tuvieron a su Jacques Cousteau, en Inglaterra David Attenborough, y son iconos que han marcado que Occidente haya bebido de una ecología predominante y donde lo bio, la biodiversidad, el estandarte. Pero fíjate, yo trabajo muchos años en geodiversidad, es decir, en mostrar que el patrimonio geológico y geomorfológico, es los seres no humanos, que nos dirían ahora muchos filósofos, muchos antropólogos, muchos geógrafos humanísticos y culturales, tienen tanto o más valor, ¿no? Y yo, en el propio manifiesto y en mi tesis, yo ya hablaba de, además de la bio y de la geo, y claro, aquí las olas me venían al pelo. Yo decía, la bio ha sido estandarte. Después apareció, a principios de los años 2000, el concepto de geodiversidad. Digo, pero ¿y qué pasa con una ola? No es ni bio ni geo. ¿Y con una corriente oceánica que controla el clima del planeta? Y ahí desarrollé el concepto de hidrodiversidad para mostrar que la diversidad del waterworld, ¿no? Del mundo acuático, es tan importante como otras diversidades y forma parte de la diversidad natural. Pero si te fijas, cuando pensamos en el propio título de la ley nacional que tenemos, la ley es la ley para la biodiversidad. Fíjate, no se tituló la ley para la diversidad natural y podías haber abarcado. Y ahí hubo una contestación de más de 500 firmas de muchos especialistas que alegábamos que por qué se estaba sesgando tanto la naturaleza solo a lo vivo. Bueno, rollos de academia, pero creo que es bonito a veces, porque puede parecer como que la ballena, el pingüino o la lubina es lo importante y que la mar en sí, cuando es la esencia del mundo acuático, si hablamos del oceánico, fíjate cómo puede ser que una ola, que las profundidades oceánicas o que yo qué sé, o que un iceberg, que es agua congelada, tenga menos valor que la ballena. ¿Por qué? Y te Y no influye digo que la más ballena tenga la mar un en sí valor que casi inmenso. un animal casi, que influye más al propio humano en sí, ¿no? Pues por ejemplo, entrevistábamos aquí a José Rico Ordas sobre las olas de calor marinas Hombre. y claro, pues sí, pues no es que, claro, es que Y el es fenómeno del el niño y más la niña está importante. condicionado por lo que está condicionado y nuestro clima, que cada vez está cambiando más y los patrones de las estaciones se van sesgando cada vez más, porque ahí hay unas grandes cintas transportadoras de la energía y de los excedentes y los déficits térmicos que son las corrientes oceánicas y están cambiando sus pautas. Y si cambian las corrientes oceánicas, cambia la meteorología. Y Entonces. estamos jodidos. Y de ahí lo de cultura oceánica. Es que en el momento que Ahí te dices iba a el océano, preguntar. Eso, vamos a hablar un poquitín de cultura oceánica, que bueno, es un cuaderno muy interesante también. Fíjate, un cuadernito que a todo el mundo le recomendaría, y no estoy haciendo promoción en el sentido de que son pocas páginas, pero yo diría, si he escrito 12 libros y más de 250 publicaciones científicas en mi vida académica, no tengo, si alguien me pregunta qué es lo más importante que has escrito, lo tengo clarísimo, que es el cuaderno de cultura oceánica, porque es el tema más global que he tratado de la manera más sencilla para que llegase a todo el mundo y en el que se evidencia la cantidad de valores que están ahí sedimentados, depositados en el océano, que todo el mundo debería de tener presente para cambiar nuestro compromiso y manera. Fíjate, me sale además, en vez de vivir de, ¿no? De vivir, iba a decir, de convivir, de vivir con. Y es, ese es el mensaje, que es, o cambiamos y entendemos que somos parte y no centro, pero que nuestra capacidad de alteración es enorme, y de eso trata el cuaderno de cultura. Nos habla el océano. El otro día, no rápidamente, ahí en Abotín, les decía, me preguntaban sobre qué era eso de sentir una ola desde dentro. Y les decía, es que si no hablo un instante de qué es el océano en general, no se puede entender lo que es una ola. El océano es todo, es el origen de la vida, es inicio y final del ciclo hidrológico, es fuente de agua, fuente de alimento, lugar de recreo. Espacio terapéutico, no sé, es un Claro, verlo siempre regulador climático mundial, es que lo es todo el océano. como algo de lo que hacer, pues ese extractivismo es algo también muy limitado. Claro, y es muy de una visión, y esto enlaza, y el cuaderno está lleno de menciones a ello, y es una línea que ahora a mí me apasiona y estoy muy metido en ello, es la recuperación de la perspectiva indígena y de los pueblos originarios, porque ellos lo siguen teniendo clarísimo, que somos parte y no somos centro, ¿no? Y fíjate, las menciones en el cuaderno se hace referencia al kuleana. Kuleana es una palabra del hawaiano tradicional que viene a decir algo así como el compromiso y deber que deberíamos de tener todos los seres humanos, individuos y colectivos, para con la naturaleza, porque si somos conscientes, le debemos nuestra existencia. O sea, si no es de plena actualidad eso. Claro, en la línea de Vandana Shiva también, ¿no? Que ella también es muy Claro. mítica de todo esto. Y esto enlaza con muchísimas cosas. Tú antes lo decía, el problema es cuando desde Occidente se tiene una manera, ahora se habla mucho en la academia, yo como estoy a caballo, he ensayado ciencias naturales, pero he ensayado también las Blue Humanities, las humanidades y las ciencias sociales azules, se habla mucho del giro cultural, ¿no? El giro cultural por los océanos, que es, durante un tiempo parecía que era la ciencia, eran los oceanógrafos, los biólogos marinos, los ecólogos marinos, los únicos que se ocupaban del mar, pero sobre todo de la vida marina. Y desde hace un tiempo, desde que se creó un documento y toda una serie de iniciativas que hablan del manifiesto por la naturaleza desde las humanidades, ahí se evidenciaba que, igual que la ciencia es la que tiene que dar la información y el dato objetivo, pero son las humanidades, las ciencias sociales, la antropología, la filosofía, el arte, el que tiene la capacidad de conmover, de inspirar, de cambiar conciencias. Y ahora mismo está demostrado, informar estamos informados, pero lo que hay que cambiar es nuestra manera de sentir y de pensar. Total, Y tenemos totalmente. una visión terracentrista, es que vemos la mar como eso que está más allá de la orilla, es otro mundo que no es el nuestro. Y como no es donde tengo mi piso, mi casa y mi coche, pues bueno, no sé No lo que le importa pasará, tanto. Es que pero no importa, no importa tanto. hasta hace nada, En por geografía. lo menos en Asturias, se tiraba la basura a la mar, que decían, bueno, el agua todo lo limpia, la mar lo limpia Bueno, todo. y se Bueno. sigue haciendo, desgraciadamente, en algunas ocasiones. Y fíjate, en geografía humanística se habla de la mar como el océano como el no lugar, ¿no? Hay un especialista de la geografía humanística, Yi Fu Tuan, que decía, un espacio se convierte en un lugar cuando es significado, cuando es vivenciado, cuando alguien, individuo o colectivo, le dota de valor, ¿no? Ya no digo que le convierta en un patrimonio, que es una de las acepciones de lo que es un patrimonio, ¿no? Algo dotado de valor. Pues Y Yi Fu Tuan. el mar Mediterráneo, anda que no fue vivido con toda la gente que habrá muerto allí intentando cruzarlo. Y Vivido flotando. anda que no debería de tener para todas las civilizaciones que bordean el Mediterráneo una connotación patrimonial. Pues flaco favor le hacemos al Mediterráneo, que será de los mares interiores más contaminados y más alterados del planeta, ¿no? Entonces decía eso, que hay ese reto de que Occidente tiene una visión muy desde tierra. Pero hay otras visiones que son distintas y ahí llegan las culturas oceánicas y los pueblos originarios. Y cuando escuchas africanos, asiáticos, que no son solo a los polinesios, por supuesto, y les escuchas hablar de la mar, pues se te ilumina el corazón. Por ejemplo, los que estamos vinculados a la mar desde pequeñitas y pequeñitos, pues lo entendemos rápidamente. Cuando un hawaiano dice que he nalu, nalu es ola, y he es el arte, ¿no? O la acción de coger una ola, pero que en lengua hawaiana antigua, he nalu significa líquido amniótico, porque cuando un hawaiano sale de la mar, sale renacido de la cuchamama, de la madre mar, las connotaciones cambian, claro. Totalmente. ¿Y qué es Marine Stewardship Council? El MSC es una organización, esto está un poco de la época en la que estaba de director y presentador del programa de televisión Espacio Azul. Les hicimos bueno, en realidad fue una propuesta que me vino desde producción porque fueron unos patrocinadores y después, como vi que era una iniciativa de interés, me pareció adecuado, y les sacamos un reportaje. El MSC es una organización internacional dedicada a la pesca sostenible, que seguramente todos más o menos estemos familiarizados porque son los que otorgan los famosos sellos azules que aparecen en el pescado que a veces se puede ver en las tiendas, en los supermercados, que haya pasado por los sellos de los protocolos o de los estándares de sostenibilidad que ellos han ido determinando. Y ellos en su día, al ver la labor de difusión y de divulgación en cultura oceánica que en mi caso hacía desde la academia y desde el programa de televisión, pues me pidieron una cosa de estar que nadie se espera o que yo por lo menos no me esperaba, que era ser embajador azul de la organización, en mi caso para aquí, para España. Y fíjate, lo comparto pues desde con periodistas como Paco Nadal a chef estrellas Michelin como los Berasategui y gente bastante más conocida que un anónimo servidor, ¿no? Entonces, bueno, siempre está bien que a los anónimos también se les reconozca o se les dé luz, ¿no? En este caso. Yeah. Pues estábamos hablando aquí con Juanjo Trueba, doctor en geografía de la Universidad de Canarias y del de Canarias, de Cantabria, perdón, y un activista de las olas. Estabas contándonos que también, hiciste un poco de titiritera como yo aquí y presentaste el programa Espacio Azul. ¿Qué es esto? Sí, la verdad que son de esas ironías o sorpresas de la vida. Yo que creo que soy bastante introvertido y tímido y me gusta más escuchar que hablar, aunque de profesión me toque hablar en las aulas. Y nunca me iba a esperar yo que, pues, que una productora me llamase un día, así de la noche a la mañana, y propusiesen desde Sur Channel TV, pues la idea de crear, en un primer momento decían, pues de crear así como un programa de surf y medio ambiente. Yo les decía, hombre, yo creo que da para hacer algo más generalista y hablar de que aunque a veces hablásemos conectado a surf y naturaleza, pero que fuese a hablar del océano, ¿no? De los espacios azules, de gentes, como decíamos en la cartelera de entrada, de gentes y lugares de mar que inspiran, ¿no? Y fue toda una aventura, la verdad, que siempre estoy Sí. agradecido de la oportunidad a Sur Channel TV. Disfruté mucho de ello. Ahí se puede consultar. Está abierto online muchas de las. Yo creo que hay como pues decenas de programas, de 2 temporadas por lo menos. Y fue una maravilla. Sirvió para visitar. Yo me lo pasé muy bien, pues pensando en todas esas ideas que ahí también uno interioriza o vive en primera persona cuando lo está ahí materializando en la cabeza, la cantidad de patrimonio azul que tenemos en España, ¿no? Sea desde el Cantábrico, el Atlántico gallego, Canarias, que también salía, Andalucía, la costa balear, la costa mediterránea. Tantos proyectos, ONGs, desde una compañera Creveira que nos contaba su caso de cómo ella, a pesar de ser, creo recordar, que me perdone si me equivoco de profesión, pero creo que era ingeniera civil y había decidido ser Creveira. Y Creveira en Galicia es las que recogen ascrevas, ¿no? Los restos de los temporales. Y con eso hacía pulseras y las vendía por todo el mundo. O sea, historias fascinantes, ¿no? Presentamos organizaciones. Había un especial, aunque no se supiese y no estaba como tal, pero yo tenía claro en la programación que había un especial Mujeres de la Mar, y sacamos redeiras, y sacamos mariscadoras, y sacamos científicas del IEO de La Coruña, me acuerdo una compañera, y sacamos muchas historias. No se me olvidará nunca, también había una pregunta, como tú cuando preguntas lo de, ¿y el vínculo de la mar, ¿no? ¿Y cuándo nace? Pues nosotros al final de todas las entrevistas, avanzado un tiempo, puse el acuerdo con todo el equipo y digo, siempre la última pregunta es, ¿qué es para ti la mar? Y no se me olvidará los ojos que le brillaba a toda la gente cuando le preguntabas, me acuerdo, un almadrabero de Cádiz, cuarta o quinta generación, no me acuerdo, cuando se le preguntó qué era para él la mar, bah, cómo le brillaban los ojos a aquel hombre. Era una pasada. Pues eso, fue un programa dedicado a abrir a través de la televisión, un programa que al final, pues bueno, estaba colgado en Orange TV, en Vodafone TV, incluso hubo momentos que se interesó la 2 de Televisión Española y justo llegó la pandemia y nos chafó un poco los planes y estuvo con AMC Networks a través de Canal Odisea y yo me han pasado cosas curiosas, como compañeros portugueses que a veces me he reunido con ellos y de repente me dicen, ah, pero si tú eres el presentador de Espacio Azul. Eran cosas de estas que te hacen reír porque dices, jolín, pues sí que llegas a muchos sitios a través de esta cajita cuadrada. Y no sé, fue un formidable instrumento de divulgación. Yo siempre lo digo en muchas reuniones, incluso con mis alumnos. Los artículos científicos de la academia los leen tus colegas y esas revistas de alto impacto lo son para la comunidad científica, pero llegar a 3,5 millones de hogares para el sur de Europa y Latinoamérica, pues era una capacidad mediática, pff, enorme, ¿no? Y estuvo bien. Creo que se hizo una aportación, independientemente de la mayor o menor capacidad de recursos con los que contamos para hacer los programas, de la mayor o menor capacidad del presentador para presentar, pero los temas creo que merecían muchísimo la pena. Pues me los voy a Así ver, que me los voy a ver. Fijo que alguna vez vi algún clip o algo, pero bueno. habían cosas, pues, no sé, pensando en Asturias o en Canarias, claro, pues desde el Hierro al cañón de Avilés y el Cachucho, a muchísimas cosas, ¿no? Presentamos. Creo que era dar un fogón y se nos quedaron. A mí se me quedó, por ejemplo, revisitar el Prestige en Galicia, que se me quedé sin hacerle. Quería revisitar algunas de esas crisis ambientales. Palomares con la contaminación nuclear tampoco me dio tiempo. Fue muy entrañable un especial que hicimos sobre Vital Alsar, que quizás fuera de Cantabria no se conoce tanto, pero Vital Alsar, ya fallecido, falleció el último año que estábamos nosotros en antena con Espacio Azul. Vital Alsar fue un destacado navegante transoceánico que a día de hoy tiene el récord de la travesía oceánica más larga del mundo, hecha con balsas indígenas sin utilizar ni un elemento de fijación, o sea, es decir, ni clavos ni nada metálico. Y este hombre hizo 2 veces las travesías desde Guayaquil, Ecuador, hasta Australia, demostrando que se podía cruzar el Pacífico con aquellas balsas increíbles. Y me acuerdo que este hombre que me trató de amigo en los días que tuvimos contacto, me decía que todas las mujeres y hombres con el alma azul son especiales, ¿no? Decía, dice, y en esencia, esto es un secreto, pero todos, recordando un poco las palabras de Rachel Carson, decía, todos somos hermanos y hermanas de agua. ¿No? Esto es algo que precioso, es un libro que yo recomendaría, mujer inspiradora, igual que lo es Silvia Erle con su frase, sin azul no hay verde, pues Rachel Carson escribía, tiene un libro precioso que es The Sea Around Us, ¿no? El mar alrededor nuestro, y decía eso de, aunque algunos se consideren hermanos de sangre, todas y todas deberían de recordar que el agua que fue río, gota, hoja, abeja y camello, durante un tiempo estará en nuestro cuerpo, después dejará de estarlo, porque nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nacemos, en un más de un 70% somos agua en los bebecitos, cuando nos vamos envejeciendo nos deshidratamos y nos salen arrugas, y cuando morimos se nos va el último aliento de la energía vital y también y se nos va el agua del cuerpo, ¿no? No sé, muchas, muchas cosas. Me puedo liar a hablar de muchas cosas recordando Espacio Azul o recordando lo que viene en el cuaderno de Cultura Oceánica. Que Pero creo ahora que sí. merecen los mensajes merece la pena. Hay muchos temas bonitos. Ah, y Vital Alsar es especialmente entrañable. Yo le pedí ahí el esfuerzo y tenía un equipo que era increíble, todos, tanto en producción como los cámaras, como todo. Y les pedí, por favor, era mucho trabajo porque era un especial de 1 hora solo sobre Vital Alsar, y preparamos su programa especial para que llegase a verle. Y falleció 1 semana después. Y eso no lo sabe la gente, solo lo sabe mi cuchamama Nuria San Millán, que es una amiga que también trabaja en estos temas azules. Él vio ese programa, le escuchó y nos mandó un WhatsApp muy entrañable llorando de agradecimiento. Y estoy hablando de un señor que tiene un documental que está, por cierto, en internet, que fue nominado a los Oscars como mejor documental de naturaleza en su época, que es el documental de las balsas, en el que se narra así de manera muy cinematográfica la epopeya aquella que fue lanzarse con unas balsas en medio de la corriente Humboldt a cruzar el Pacífico. Total, total, total. Pues me lo voy a mirar todo esto. Me apunto aquí todas las referencias porque ya verás. Y abro aquí un paréntesis para decir que, bueno, aquí en este programa entrevistamos a Antonio de la Rosa, que también hace él, pues, sus expediciones y sus cosas, y ahora me parece que está en esto, en que montó ya bueno, una balsa tradicional polinesia, creo que es, y va a cruzar también un montón de Ah, sí, kilómetros con esto no lo ella. tengo. ¿No? Y de hecho sacó un libro ahora que se llama Soy agua. Va todo en la Ah, línea. Llegamos todos a la misma conclusión. Luego también eres profe, ¿no? Para los que estudian de instructores de surf, ¿no? ah, sí. Bueno, mi trabajo principal es profesor en la universidad, soy profesor de titular. Tengo mi plaza de titular en la Universidad de Cantabria, en el Departamento de Geografía, pero desde los años en los que estuve llevando el Departamento Medioambiental, que era cuando se empezaron con los cursos de formación profesional para los instructores, el TD1, TD2, todo esto, Ahí nos comprometimos y fíjate, pasamos de unos apuntes que a mí me hicieron llegar en los que el contenido de naturaleza que se daba era en plan, para que veas, no me acuerdo qué federación lo daba, la cántabra no era, pero decían, bueno, contenidos de naturaleza para instructores de surf, imagínate, en Asturias, en Cantabria, pues cerca están el Parque Nacional de los Picos de Europa y no sé, cosas así se dan. A ver, yo Entonces, los claro, saqué y yo no cuando. decían esas cosas, ¿eh? ¿No? Pero ¿cuánto hace? ¿Cuánto Yo hace? los saqué hace un par de Esto estoy años, hablando así. hace 20 y pico años, ¿eh? No, Cuando estaba yo soy yo. profe de surf desde hace un par de años, así. Ah, no, claro, Y eso ya bueno, cambió. a ver, no, no se decía eso. Pues yo esos materiales los guardo y no se me va a ocurrir decir quién los usaba y de dónde salieron, pero digamos que había mucho margen de mejora, ¿no? Entonces planteamos, oye, podemos dar un conocimiento del medio natural en el que se hable de oceanografía, de meteorología, de forecast, de tipos de rompientes, de factores condicionantes, de una cantidad de cosas. Y además hay una segunda parte que a mí me importaba muchísimo, que es un bloque dedicado a, que se titula Ecosur. una ética de la mar y el surf. Y entonces ahí hablamos de toda esa dimensión. A mí siempre les lanzo la frase, imagínate, los primeros años pues venían todos los que eran los dueños y gerentes de las escuelas, ¿no? Pues ahí estaban campeones de Europa, campeones de España, míticos por todos lados. Ahora ya llegan las generaciones jóvenes, pero todos supieron ver el valor de, más allá del conocimiento, pues les di unos apuntes que son como 130 páginas de oceanografía, meteorología, etcétera, etcétera, vinculada al surf, es decir, específicamente para el surf, que no existía en español. No existía en español ni una definición de qué es una rompiente de surf. Existían los manuales anglosajones, pero no en español. Y sobre todo la dimensión ética y humanística y cultural, y siempre les digo, joder, pensar que vais a ser la primera lente con la que alguien se pueda acercar a la mar y al surf, va a ser a través vuestro. Entonces no se trata de decirles un, dos, tres, me pongo de pies. Se trata de que sepan sentir con todos sus sentidos, Total. sin sentir frustración porque se pongan o no de pies, pero la maravilla que es que esa ola viene de 7.000 kilómetros, que tú vas a ser el que la coja justo en el momento que esa energía va a descargar. Que sepan respirarlo, que sepan mantener su libertad y fluir con la energía de la. Hay tantas cosas para enseñar que no es técnica y táctica de surfing, ¿no? Y todo eso, pues ahí seguimos con el compromiso. De hecho, ahora, dentro de 3 semanas, toca TD1, toca las clases. Yo tenía ecosurfing, que era una asignatura ¿Ah, sí? ahí, que había Ah. quien le parecía un poco turra, pero no, es que yo luego dando clase lo decía. Digo yo, tú, Claro. castigado a coger plásticos. A mí me han llegado cosas muy bonitas desde niños, o sea, niños, chicos y chicas jóvenes que verdaderamente te escriben y de repente dicen, jo, Juanjo, igual tú en clase lo puedes percibir ya porque tienes experiencia, ver los ojos, las miradas de unos y otros, pero a veces no te das cuenta y te escriben y dices, jo, Juanjo, más marcado y esto y esto y esto, y es chulo y te escriben y te lo dicen. Pero nunca se me olvidará de los primeros años cuando uno de un instructor veterano que lleva muchos años, pero no estaba titulado de aquella, de Somo, me acuerdo que me escribió y me dijo, jo, Juanjo, tus apuntes se los hago leer a todos mis hijos y a los hijos de mis amigos, como diciendo, lo tendría que leer todo el mundo para cuando, ¿no? Es esa frase de cuando conoces, sabes valorar y cuando sabes valorar, estás dispuesto a comprometerte con conservar, ¿no? Si no conocemos, la ignorancia es. Además de la madre del atrevimiento, es el mal de todas las sociedades, claro, seguro. ¿Y proyectos? ¿En qué estás o en qué vas a estar en breve? Porque, bueno, ¿hay alguna presentación de algún libro que se va a ir sacando, no? Ah, sí, esa fue justo, mira, este fin de semana pasado fue en Gijón, en la librería Cafetería Toma 3, presentaba un amigo, Roberto Valentín Carrera, presentaba su primera novela, Parafina y Salitre. Y yo la recomiendo porque engancha, es un thriller que engancha desde el primer momento, ambientado en Salinas, o sea que para los asturianos puede ser muy entrañable. Pero a su vez, aunque él insista siempre, bueno, es que yo no soy un surfista de toda la vida, patatín, patatán, y yo siempre le insisto que esto es como en la cultura de la montaña. Gastón Rebufat, el gran alpinista, decía, el mejor montañero no es el que sabe desarrollar la mayor técnica, es el que sepa verdaderamente disfrutar y conectar que tenga sensibilidad para conectar con el océano. Si llevas 30 años y a día de hoy no has sentido la belleza, la libertad y la armonía en el océano, entonces no sé qué diantres has estado haciendo en el agua, pero no lo has aprovechado del todo. Y Roberto tiene una sensibilidad especial y en la novela es capaz de plasmar, además de muchos arquetipos de La protagonista es una surfera. Bueno, no voy a hacer ningún spoiler, es una surfera, ta, ta, ta. Pero el ambiente, cómo ambienta la novela, cómo sale esa conexión, incluso cuando un ser humano se desnuda y cae en lo más bajo y lleno de contradicciones, pero su conexión con la naturaleza a través del océano está ahí. Y eso es muy bonito y cualquiera que haya surfeado, yo creo que se le reconoce. Entonces me decía, jo, ya sé que te pido mucho venir desde Cantabria hasta aquí para presentar esto. Digo, merece la pena, claro que sí. El surf en España va demasiado deprisa en lo, o ha ido demasiado deprisa en lo económico y en lo cultural y en lo ambiental, como que más remolones, ¿no? A veces nos da pereza apoyar todas estas, y hay que estar ahí, claro que sí. Entonces, retos, frentes, proyectos, jolín, una pila de ellos. En lo académico, uno que me fascina y siempre que me preguntan le saco ahora mismo es estar colaborando, es un privilegio, con nativos Rapanuis, con un compañero, Sebastián Jankovic Pacarati, que es el miembro más joven del Consejo del Mar de Rapanui, de la Isla de Pascua. Y con ellos yo trabajo una línea que trata de culturas de planificación y es mostrar cómo en función de nuestras coordenadas socioculturales tenemos maneras de entender lo que es la conservación, la gestión, la protección muy distintas. Entonces, el caso de Rapa Nui, yo cuando estuvimos para proponer la declaración de reserva de surf en Rapa Nui, o las Mataveri, madre mía, es una izquierda de nivel mundial, aunque no se conozca demasiado, ¿no? Pues cuando estuvimos allí, yo evidencié que era un caso precioso, la isla aislada, la isla habitada más aislada del planeta, que está ahí rodeada de 5 horas de cuando uno vuela desde Santiago y se tira 5 horas pasando por encima del Pacífico hasta llegar a una islita que tiene 17 por 15 kilómetros, es enana, es una islita Y bueno, pequeñita, enorme. para quien no lo sepa, es esta típica, la La de isla de los Pascua moais, típica la de de los las Moai, estatuas, de las sí, estatuas, es el porque ese es un vértice. referente que todo el mundo Sí, conoce. todo el mundo dice la de las cabezas de gigantes, sí, esa es Rapa Nui, porque ahora además el nombre oficial ya es solo el nombre en lengua nativa. Desde hace unos años, en ese proceso de ir reconociéndole su autonomía y su singularidad, ya no se llama nunca más, ni siquiera oficialmente Isla de Pascua, se llama Rapa Nui, ¿no? Rapa Nui todo seguido es el gentilicio, la lengua y los nativos, y Rapa Nui es el nombre de la isla. Y es que es muy especial porque pertenece a Chile, al gobierno chileno, que no deja de ser un país de Sudamérica que es Cono Sur y por tanto influencia occidental, influencia europea, con unos contrastes entre unas élites santiaguinas y el cómo tratan a una mayoría, a los pueblos mapuches, a los cahuascas. Bueno, muy interesante, pero es que encima ellos son polinesios, aunque estén en un país latinoamericano. Entonces tiene una manera de entender la mar que se ve muy bien en la reserva marina que se ha creado en Rapanui, que es la más grande del Pacífico Sur. Es muy interesante el analizar científicamente la aportación en esa cogestión que hace el gobierno chileno con su visión y la comunidad Rapanui con su cosmovisión del mundo y de Temoana, ¿no? Del gran océano de sus ancestros. Es muy chulo. Entonces participar de esa investigación también. Participa una chica que se acaba de licenciar como geógrafa y me pidió hacer aquí una estancia, unas prácticas en Cantabria, y es la primera geógrafa Rapanui de la historia. Y también va a participar, probablemente hagamos un librito también de esa publicación, o sea que ahí estoy entusiasmado. Más cosas, por ejemplo, me encanta la idea de toda una línea de colaboración que tengo con compañeras y compañeros, y aquí citaría a personas como Paula Valcárcel, como Alberto Serrano, que es el jefe de investigación del Instituto Oceanográfico en Santander, pero creo que a nivel nacional es una figura clave en la oceanografía. Él es ecólogo marino, creo. Jefe de investigación, pero con una sensibilidad por las ciencias sociales, las humanidades, toda esta dimensión. Y jo, estamos colaborando, les empecé a hablar, yo participé en mesas de trabajo de las estrategias marinas y el plan de ordenación del espacio marítimo español, que son grandes, digamos, programas y estrategias, iniciativas de ordenación a escala nacional. Y yo, claro, cuando iba allí, les hablaba de hidrodiversidad, de marisajes, ¿no? De paisajes marinos. Les decía, claro, es que el paisaje marino, hay un paisaje marino en superficie, hay un paisaje submarino, hay un paisaje marino en la columna de agua, todo esto, hay que desarrollarlo, hay que analizarlo, hay que gestionarlo. Y tenemos ahí una colaboración súper interesante. Y por ejemplo, me invitaron a participar el organismo autónomo Parques Nacionales junto con un catedrático. Yo creo que te lo mencionaba el otro día cuando estuvimos intercambiando mensajes. Un compañero que es catedrático de antropología en La Laguna, pues él y yo somos los únicos de ciencias sociales en un panel que son todos, pues, oceanógrafos, biólogos marinos y ecólogos marinos, que es la mesa de trabajo para determinar los criterios, nada menos, a mí me hace mucha ilusión, de los futuros parques nacionales españoles marinos, completamente marinos, porque alguien puede decir, bueno, pero están las Islas Cíes, están, ya, pero esos son marítimo terrestres, pero completamente marinos a día de hoy no tenemos ningún parque nacional todavía. Y haber participado y dar, aportar esa dimensión paisajística y sociocultural a cuáles tienen que ser los valores que se tengan en cuenta, para mí ha sido es un privilegio, vamos, es una línea que me gusta mucho. Otras muchas, pues el otro día lo decía en el Centro Botín, una así más de divulgación cultural artística, pues estamos ahí manos a la obra juntándonos varios, Roberto Valentín, que antes le mencionaba, Antonio Bretones, que es un cámara filmmaker muy, muy entrevistable porque está haciendo cosas mágicas por todo el mundo. Pues vamos a preparar un documental en el que no voy a hacer nada de spoiler, pero creo que de todo esto que he estado hablando sobre océano, cultura oceánica, recuperar la voz que necesitamos para un futuro, para un horizonte un poco más luminoso, como diría Alexandra de Bicknell, son cosas así, proyectos que tenemos. Después, pues muchas, seguir con la alianza con todo aquello que podamos ayudar a las distintas escalas. Muchas publicaciones, ¿no? Hicimos hace un año y pico una exposición cultural, que fue la primera dedicada a talaxofilia. Talaxofilia, talaxos viene en el cuaderno de cultura oceánica. Talaxos en griego es océano, filia, ¿no? Amistad, afinidad. Pues talaxofilia es la afinidad, el amor o el afecto por los océanos. Pues bueno, ahí estoy escribiendo un libro bonito sobre esos temas. Muchas cosas, no me aburra. Sí. Pues cuando quieras, aquí este es un espacio para que cuentes tú siempre, siempre que quieras lo que vayas avanzando, tanto en las investigaciones como a nivel activista o presentaciones de libros, lo que quieras. Yo, Carlota, públicamente querría agradecer y poner en valor iniciativas como la tuya, porque al final se pueden hacer, ¿no? Y esto no gano ni más ni menos, ¿eh? La audiencia que sepa que no me va a pagar Carlota más del caché que me ha puesto para. No, es broma. Por supuesto que creo que es muy importante si la gente no toma perspectiva suficiente del. No solo basta con hacer las cosas, hace falta que se conozcan y que otros las interioricen. Entonces, sin las antenas que son capaces de trasladar a muchas cabezas y corazones lo que otras y otros hacen, pues tenemos un problema. O sea que Claro, aquí aquí estamos sumamos para todo. pa todo esto, para pa divulgar, para Claro. esto y es la cultura oceánica, no era pillar Eso es. olas, que también, pero bueno. Eso es. Pues nada, muchas gracias. A vosotros, como dirían los Rapa Nuis, me despido con Llorana. Carlota Vázquez.